Desde Posadas, Misiones, República Argentina transmite Radio Estilo FM 99.5. Desde nuestros estudios de Avenida Zapiola, 1649 y calle 34A. Teléfonos 446-9020 o 446-1061. Página web www.995.posadasmisiones.com. Al mal clima, buena música. Buena música. Así de simple. Así de simple. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Otoño. Otoño 2015. Una estación sin nada de vueltas. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama... La hora del 14 bis. La dulce voz de la trabajadora del día, Virginia Corol. ¿Cómo estás, Virginia? Bien, buen día. ¿Y vos, Ernesto? Bien, bien, bien. ¿Cómo pasaste tu día? Bien, bien, bien, bien, ahí en familia, con visitas. Qué bueno. Vinieron mis suegros a pasar el día, el honor tuvimos de tener a nuestro suegro, a mi suegro en casa. Es más falso que billete amarillo. Mi querido suegro, que le tengo en tanta alta estima. Ah, pasamos en familia así con los suegros ahí. Tuvieron la delicadeza de venir a visitarnos después de mucho tiempo. Y bueno, pasamos bien ahí, un asadito al horno. Ni siquiera carbón prendimos. Qué bueno. Qué salimos bueno de lo tradicional, pero bien, bien, bien, bien, lindo, lindo, lindo. ¿Vos? Bien, muy bien. Bien también, bien. Un lindo día. El día ayudó para los festejos, ¿no? Día peronista, diría alguno. Sí. Sin ánimo de hacer proselitismo. Me olvidé de presentarme. Quien les habla, Ernesto Avellaneda. Les damos la bienvenida a este humilde espacio desde el cual tratamos de brindarles información y formación en el mejor sentido de la palabra en todos los temas que tienen que ver con los trabajadores desde la óptica, casualmente, de los trabajadores. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376, que es la característica de Posadas, 473-7874. O podés llamar a la línea fija de comunicación. Estamos con problemas técnicos para salir al aire, pero Juan Manuel muy amablemente tomará los mensajes y después nos los pasa. 446-9020, siempre característica de Posadas, o 446-1061. También podés escuchar a través de internet www.escuchanosonline.com/radioestilo995. Es medio largo, ¿no? Pero de todas maneras, si pones en Google, pones FM Estilo 995, Posadas, Misiones, sí, y salen. Sí. En algún momentito le encontrás aparte, a aparte, el a que sabe manejar internet encuentra, sí, sí, sí, sabe, sí, sí, cómo. Y si no, pide ayuda. Uh-huh. Bien, Virginia, arrancamos el programa del día de hoy con una semanita relativamente tranquila. Lo único que hay para mencionar con respecto a efemérides es que, bueno, la semana fue el Día del Animal, que se celebró 29 de abril. Así es, de diferentes maneras. Un saludo a todos los animales que por ahí ¿Alguno nos estará escuchando? Ah, aprovecho, permiso, que hablamos el Día del Animal y el sábado pasado encontramos en un baldío 4 gatitos abandonados. Ajá. Los tengo en mi casa, así que ya saben usar las piedritas sanitarias, ya están educaditos. Quien quiera si adoptarlos. Alguien quiere un gatito, porque yo tengo 6 gatas ya. Cartón lleno también. Sí. Y ellos están ahí recuperándose porque estaban bien desnutridos, pero ya le llevamos al veterinario, le estamos dando calcio. ¿Cómo hay gente que sigue realizando esta práctica barbárica de abandonar los animales? Es increíble. E inclusive esa maldita costumbre que tienen algunos de meterlos en una bolsa y tirarlos al agua, al arroyo, para que se ahoguen. En la basura. Encontrado gatitos en bolsas de basura, en los contenedores. Y es bueno contarle a la audiencia que, bueno, Virginia hace estas acciones humanitarias, que es las de... animalarias. Animalarias, claro. Que servir de hogar de tránsito, de alguna manera, para estos animales que permanentemente, la verdad, nos estamos encontrando. Siempre uno pasa por ahí al lado de un gatito que anda maullando por ahí solitario, tan chiquitito, es evidente que lo han tirado, lo han abandonado. Y a mí, ¿vos sabés qué es lo que más me duele? Porque, bueno, los gatitos... siempre encuentran gente, o a veces no, pero bueno. Pero lo que más me duele es cómo debe estar la mamá de esos gatitos. Sí, porque el gatito, bueno, de última desarrolla mecanismos de adaptación, pero la mamá gata... queda loca. Entonces, yo a veces digo, si los vas a tirar, de última, tiralos con la gata, que por lo menos les va a dar de mamar. Pero te juro, siempre que encuentro gatitos tirados... así que, pienso, bueno, en la mamá de los gatitos. Aprovecho para felicitarte al aire y contarle a la audiencia que, bueno, Virginia, hay gente que... Virginia no es tan mala como parece. Tiene estos arranques de bondad, de sensibilidad. Y bueno, se dedica porque vos querés nomás. No, pero a veces uno no puede evitar mirar... no puede mirar para otro lado cuando un animalito está sufriendo, ¿no? El problema es qué hacemos con el gato. Bueno, vos tenés capacidad en tu casa para tener 6 gatos, pero no todos estamos dispuestos por ahí a ni siquiera adoptar uno, imagínate. No, es que no es una tarea sencilla, ¿no? No, es un ser viviente al que hay que cuidar y dedicarle tiempo. Digo, el que tiene gata especialmente, buscar los mecanismos de esterilización para que no tener que estar pasando por esta situación. Hoy día el IMUSA ofrece esterilización gratuita. Sí. Y es excelente la atención, o sea que no hay mayores impedimentos para esterilizar. Y de última, si tu gata se le escapó un tiro y queda preñada, bueno, tenelo los gatitos y después regalalo. Hay mucha gente que le gusta adoptar un gato, o necesita, o quiere. Y bueno, una mascota en casa siempre es bienvenida, especialmente el gato, que es un animalito limpio. Sí, y bueno, es muy independiente. Y bastante independiente, ¿no? Sí. No rompe tanto los quinotos como un perro, por ejemplo. Sí. Lleva menos atención, sí. Así que, bueno, ya que hablamos de... mirá vos la noticia, no sé qué tiene que ver con nuestra temática, pero bueno, hablando de esto... Y los derechos del animal. Y los derechos humanos también. ¿Cómo? Leí la noticia de que encontraron una valija con... un bolso con un bebé adentro, amordazado y con una piedra adentro para que se hunda. Una cosa, hablando de actos inhumanos, Dios mío. Esto creo que llega a los límites, ¿no? Así que, bueno, quien sea responsable de esto, ojalá se puedan identificarlo y que pague, que pague como corresponde esta aberración que cometió, ¿no? Así que suerte que pasaba un muchacho que justamente un trabajador se iba a trabajar. Y bueno, se encontró con esta sorpresa, se encontró con el bolso que hacía ruido, habrá pensado quizás un gato, ¿no? Porque un bebé amordazado se me hace que... Por favor. Así que bueno, nuestro repudio para este tipo de personas, andás a ver quién fue, ¿no? Pero bueno, noticias de la semana. Bueno, y otra efeméride, por supuesto, que nos toca así muy de cerca es el festejo del Día del Trabajador. Recordemos que todos los primeros de mayo en casi todo el mundo se festeja el Día Internacional del Trabajador. Un día internacional que se originó, según cuenta la historia, en Estados Unidos a raíz de una huelga que se inició en Estados Unidos un primero de mayo, donde allá por cuando cuando el albor de la industrialización, de la revolución industrial, y los obreros que iban en, se trasladaban en masa del campo, uh-huh, a cambiar de ocupación, a trabajar en las fábricas, ¿no? Capitalistas que aprovecharon estas situaciones de industrialización, de invenciones, de máquinas que hacían más efectivo el trabajo del hombre y el rendimiento también, obteniendo de esta manera pingües ganancias que, bueno, enriquecían a unos pocos y prácticamente denigraban a los trabajadores, ya que los trabajadores debían trabajar de entre 14 y 16 horas diarias, 14 y 16 horas diarias dentro de la fábrica, produciendo para el patrón para poder llevar un plato de comida a la casa, ¿no? Y de ahí que surge el término proletario, uh-huh, ya que la mayor riqueza que tenía una persona, un trabajador en ese momento, eran los hijos, que podía ir a trabajar también a su vez y aportar a la olla familiar. Así que, bueno, de ahí viene el proletariado, la prole era lo que enriquecía, entre comillas, al trabajador. Uh-huh. Y bueno, 16 horas trabajando los muchachos, hubo un momento en que, bueno, dijeron basta, queremos mejores condiciones de trabajo, queremos achicar los horarios de trabajo, reclamaron las 8 horas diarias, que en ese momento era una cosa impensable. Los sectores patronales acusaban a estos trabajadores de revolucionarios, de todos los peores apelativos de la época, ¿no? De sediciosos, de querer cambiar el orden social, de querer arruinar el mundo de cierta manera. Y bueno, ocurrió la huelga, que se generalizó, se convirtió en una huelga nacional más tarde, todo un movimiento popular en las calles, fue reprimida esta huelga, murieron los cabecillas de esta revuelta, que se convirtieron, los conocemos como los mártires de Chicago, que bueno, dieron su vida para que hoy nosotros, los trabajadores del mundo en general, tengamos estos beneficios, como ser las 8 horas diarias, el descanso dominical, las vacaciones pagas, la obra social, el salario justo, todas estas cosas de las que hoy gozamos, por las que seguimos peleando en realidad, se consiguieron gracias a la vida de estos mártires de Chicago que bueno, dieron su vida en pos de este sueño, si se quiere, que sabían que podían terminar así, sabían que podía terminar con su vida, sabían que no iban a haber realizado su sueño, pero a pesar de ello encabezaron la lucha, fueron adelante y bueno, pagaron las consecuencias, pero hoy nosotros estamos beneficiados con esto. ¿Te acordás en qué año fue esa huelga? 1800, ahora te averiguo bien y estoy hablando de memoria. Sí, 1800 y pico, ¿no? Sí, aclaramos a la audiencia que por ahí estamos escasos de recursos tecnológicos y mi celular todavía no avanza lo suficiente como para buscar el dato, pero sí, alrededor de 1800 y pico. Sí. Que fue donde la época en que se hizo la revuelta de Chicago, el 1 de mayo, ya te voy a averiguar el año. Sí, no. Pero más este suceso fue más tarde convertido en Día del Trabajador, o sea, en un Congreso General del Trabajo, claro, que se hizo a nivel mundial, y bueno, ahí definieron estas cuestiones. Así que, bueno, a todos los trabajadores, reconocer a estos mártires de Chicago, por supuesto, y por qué no reconocer a los actuales mártires que por ahí no dan la vida, estamos viviendo tiempos diferentes, no, la justicia por ahí actúa de otra manera. Recordemos, los mártires de Chicago murieron ahorcados, ejecutados en público, de la peor manera, ¿no? Y bueno, actualmente también hay luchadores, también hay gente que quiere cambiar la historia, quiere un país mejor, una situación mejor para él y para sus compañeros también, pelea por sí mismo y por otros, y bueno, ese por ahí es el espíritu de la CTA, en la cual nosotros estamos militando, ¿no? Esto de buscar el bien común, dejar un poco de lado el egoísmo y tratar de, siempre decimos de la CTA, no dar la vida, porque no, justamente luchamos para una vida mejor, pero sí luchar, dar el cuerpo, animarse a arriesgar. A intervenir. A participar, a no achicarse, porque, bueno, nos toca de cerca el sector docente. Permanentemente se están repitiendo huelgas una tras otra y permanentemente las mismas preguntas: ¿nos van a descontar? ¿Nos van a sancionar? No, yo tengo miedo por mi cargo, por ahí me trasladan. Entonces digo, dejar un poco de lado estos miedos, que no nos aterroricen, y bueno, animarse a poner el cuerpo, animarse a aportar el granito de arena, porque después el beneficio es para todos, inclusive para los alumnos y los padres también. Así que bueno, a involucrarse todos en estas situaciones. ¿Estás de acuerdo, Virginia? Absolutamente, te estoy escuchando sumamente. Bien, la temática del día de hoy girará en torno a la educación. Se inauguraron las sesiones legislativas, hizo su discurso habitual del 1 de mayo el señor gobernador de la provincia de Misiones, el señor Maurice Clos, en la que no dijo absolutamente nada nuevo. Como 80 colectivos había en el... Sí, para eso se ve que hay plata, se ve que hay plata para movilizar gente, para pagar el supongo el choripán, mucho parafernalia publicitaria, hay muchos carteles gigantescos, mucho cotillón proselitista. Recordemos que este es un acto, un año de elecciones. Mucha excitación arengada desde afuera, ¿viste? Sí. También mucha gente que no sabe para qué estaba ahí. Vos le pregunté y no sabes. Pero como el día estaba bueno y había colectivo gratis, sí. Y había un choripán, está bueno. Eventualmente está bueno. Alguna bebida espirituosa estaría circulando. Sí, pero en fin. Estaba bueno para hacer algo. Era recreativo para mucha gente. Seguramente. ¿No? Sí. Lo concreto es que el discurso del gobernador fue bastante vacío, hizo un repaso de su gestión, por supuesto mostrando todas las cosas buenas, no habló de las cosas que por ahí nos interesan a nosotros, como ser mejores condiciones de trabajo para muchos trabajadores, resolver de una vez por todas la situación de los tareferos, que siguen siendo esclavizados en los yerbales, el trabajo en negro en la provincia, que sigue siendo mucho, los comercios que se cierran, la carga impositiva, que es muchísima en la provincia de Misiones, más que en otras provincias. De esos temas no se hablaron. Por supuesto mostró las cosas buenas que se hicieron, que reconocemos que hay muchas cosas que se hacen, pero digo, hay que hacerlas, para eso están ahí. Y bueno, habló también de la educación, así que bueno, girará en torno a eso nuestra charla del día de hoy, si les interesa a los compañeros, porque por ahí están almorzando, que algunos están trabajando todavía. Pero antes de entrar en la temática, escuchamos un poco de música, Virginia, ¿te parece? Sí, música en la mañana del sábado. ¿A dónde están los que una vez me prometieron justicia al fin para vengar a todos mis muertos? Son 30,000 palomas libres al viento y 15,000 teñidos de un gris recuerdo. Giro por la vida con el sueño clausurado de vengar mis muertos que no están en ningún lado. Piel de margarita, mi guitarra y una canción que me ganó la juventud. ¿Dónde están los que una vez me prometieron progreso al fin, alimentando mis sueños? Hoy no los vi visitando a los viñeros con el disfraz de hombre sencillo y del pueblo. Canto por el niño que descalzo tiene el alma y por tantas madres que aún esperan en las plazas. Piel de margarita mi guitarra y una canción que me ganó la juventud. Y una canción que me ganó la juventud. ¿Sabías que los jubilados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el 82% móvil. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Bien, seguimos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA Posadas, un programa dedicado hoy a, bueno, a los trabajadores en general, como siempre, y muy, muy, muy especialmente en su día de ayer, que fue el primero de mayo. 1886 fue la ejecución de estos mártires. Ajá. De Chicago, así que la revuelta se llevó adelante en Chicago, entonces Estados Unidos. Dice la crónica, el reclamo de los trabajadores era claro. Un pedido de reducción de la jornada laboral a 8 horas, cuando lo normal en ese momento, ¿no?, era trabajar entre 12 y 16 horas. Por... La protesta llevada a cabo inicialmente por 80.000 trabajadores, fíjate vos, 80.000, que de unas pocas fábricas de Chicago, ¿no?, pronto desembocó en una poderosa huelga nacional que afectó a numerosas fábricas de Estados Unidos. La fuerza demostrada por los obreros en su reclamo marcó un antes y después en la historia de todos los trabajadores, instaurándose aquella fecha como el Día del Trabajador. Recordemos, primero de mayo, el día que se iniciaron las huelgas. Se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los llamados Mártires de Chicago, grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886. Ese mismo año, una organización de trabajadores logró que el sector empresarial cediese ante la presión de las huelgas por todo el país. Entonces el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó la Ingersoll, estableciendo 8 horas de trabajo diario. Como los empleadores se negaron a acatarla, los trabajadores de la ciudad industrial de Chicago iniciaron una huelga que fue la del primero de mayo. Así que, bueno, esa es más o menos la reseña histórica que todos los años venimos haciendo en la hora del 14 de bis, y nunca está de más recordarla. Uh-huh. Así que, Virginia, como te decía, el día de ayer, también el primero de mayo, como es también tradicional, el gobernador Clos hizo su tradicional discurso dando apertura a las sesiones legislativas del año en curso, el 2015 en este caso, y bueno, tocó varios temas, entre ellos educación, y dijo más o menos estas palabras. La educación estuvo al tope de la agenda y siempre ha sido el alumno el destinatario principal de nuestro esfuerzo. La palabra inclusión ha sido el denominador común, la guía que orientó todas nuestras decisiones. El misionero adentro del aula ha sido nuestra premisa mayor. En el año 2007 existían 365.000 alumnos en el sistema. En el 2015 tenemos 415.000, lo que representa un incremento del 14%. Este crecimiento se dio por haber acercado el servicio de la educación, por haber creado instituciones educativas. Pasamos de 1.451 instituciones a 2.163, habiendo sido el crecimiento de un 50%, todo esto funcionando en 1.531 edificios escolares. Ha sido la educación uno de los principales generadores de empleo. Los números son contundentes. Pasamos de 22.300 docentes a 29.800, siendo una variación del 33%. Como todos saben, dimos un fuerte impulso a la educación secundaria. La cantidad de horas cátedras pasaron de 185.000 a casi 300.000, siendo el crecimiento superior al 60%. Toda esta generación de empleo al servicio de la educación supone una erogación adicional en salarios docentes cercana a los 850 millones de pesos anuales. Estos más de 7.000 nuevos docentes están frente al aula porque hemos terminado con los débitos laborales y las licencias sin ton ni son. Nos planteamos un ideal donde la inclusión de los chicos en el sistema educativo sea cada vez a más temprana edad. La cantidad de alumnos en el sistema educativo de nivel inicial pasó de 34.000 a más de 44.000 en el 2015, siendo un incremento de un 30%. Si relacionamos el nivel de inclusión con la tasa de natalidad, tener incluido más de 44.000 misioneritos nos muestra que estamos a un paso de lograr el sueño de la universalización. Para lograr esto, este salto, tuvimos que construir salas de nivel inicial y crear cargos en el sistema educativo. Así pasamos de 1.500 docentes a 2.100 con un incremento del 35%. El gran salto se dio en la universalización de las salas de 4 años, que pasaron de 5.000 a más de 17.000 nenitos. Logramos esto construyendo 351 nuevas salitas y remodelando 454. Trabajamos en la inclusión bien temprana de los niños de 45 días a 3 años, con la construcción de las 6 primeras salas materno-infantiles. En una idea ambiciosa desde el punto de vista educativo, pero también desde el punto de vista social, nuestra intención es culminar el mandato con más de 20 salas materno-infantiles terminadas o en ejecución. Bien, eran palabras del gobernador Clos que numéricamente trata de mostrarnos una realidad que está bastante bien la gestión, que está linda la cosa, que todo sube, más cantidad de docentes, mayor cantidad de horas cátedra, más niños en la escuela, pero a la vez los números reflejan algunas cosas que no están tan bien. Por ejemplo, aumentó muchísimo el número de docentes, que ellos llaman docentes, y no atienden los reclamos que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, que muchas de esas personas que se incorporan a trabajar como docentes no son docentes. Atención padres, no todos los que entran a trabajar con docentes tienen un título docente que avala su función. Otra cosa que tampoco dice es que muchos de esos nuevos docentes que están trabajando en negro. Que hay muchas instituciones de gestión privada que tienen en negro a sus docentes. Otra cosa, habló de la que aumentó el número de instituciones escolares en casi un 50% y el número de edificios era muchísimo menor. O sea que dentro de un mismo edificio escolar están funcionando muchas veces 2, 3 y hasta 4 escuelas, cosa que es totalmente insólita. O también se olvidó mencionar que muchas de esas instituciones están funcionando en algunos casos en galpones, en algunos pueblos. Otro, hubo casos en algún momento de una escuela recientemente creada, no tenía edificio, daban clases debajo de los árboles. Bueno, situaciones que tienen que ver con el apuro en hacer y no hacer bien, ¿no? O acomodar a cierta gente también en los cargos directivos, algún maestro amigo del poder que tiene que tener un cargo, entonces no le crean un cargo, le crean una escuela directamente. Y la calidad educativa largamente anhelada es siempre la postergada. Eso, ¿no? Te iba a decir que él repite muchísimo la palabra inclusión por una cuestión casi de modernismo romántico, ¿no? Como que hoy día quien habla de inclusión la tiene súper clara. Y primero que inclusión no implica la presencia del sujeto dentro de la escuela. Es decir, la inclusión se da cuando el sujeto recibe la calidad educativa que merece, no cuando permanece adentro de la escuela. Y confunde hoy, permanencia con inclusión. Y claro, porque a ver, en realidad cuando vos ingresás a un niño a la escuela, si no le das una calidad educativa, la exclusión, la verdadera exclusión, se va a ver cuando este sujeto quiera, por ejemplo, ingresar a un nivel terciario. Es decir, yo puedo tener una matrícula que numéricamente me diga hay una impresionante retención escolar, hay un buen ingreso de alumnos, pero ¿qué tipo de educación reciben esos alumnos? que es algo que mirando los mecanismos de evaluación actuales, que los propios docentes no están de acuerdo, porque ojo, la falta de calidad educativa no siempre tiene que ver con la escasa formación del docente. Muchas veces tiene que ver con que hay mecanismos de evaluación que el docente, por más que no esté de acuerdo, los tiene que utilizar. Y entonces, está bien, están adentro, pero ¿qué tipo de educación están recibiendo? Entonces, vos mirás los números y está todo bien, pero ¿qué pasa con ese sujeto cuando quiere incursionar en el mundo del trabajo o cuando quiera estudiar en la universidad? Ahí es donde se ve, y él de eso y no muchas habla. Muchas veces los docentes se ven en la encrucijada de atender al que quiere estudiar o atender al que no quiere estudiar dentro de un mismo grupo. O sea, claro, hay chicos que van o por el plato de comida o en otros niveles más altos, van por el plan social, que tienen que tener justificada la asistencia. Lo único que quieren es a principio de año, a fin de año, el papelito que diga... Pero por eso hay un montón de mecanismos que rodean a la cuestión escolar, a la cuestión educativa, formativa, que sí, mantienen la matrícula de la escuela. Pero eso no significa que haya una verdadera... Es lo mismo que Lo que decía al principio, que no respondió a quienes cuestionamos las políticas educativas que estamos viviendo. Maneja con números, se maneja con números, y con números que hacen a cantidad. Cantidad de escuela, cantidad de docente, cantidad de sueldo, cantidad de alumnos. Pero ¿y la calidad? Vos no podés evaluar un hecho solo desde lo cuantitativo. Y otro tema que es para debatir, ¿no? Él habló del sueño de la universalización de las escuelas, de la universalización de la salita de 45 días a la salita de 3 años. O sea, ¿qué significa esto, universalización? Que todos los chicos que estén en condiciones de ir a la escuela a los 45 días de nacido, vayan a la escuela a los 45 días de nacido. Y sabemos hoy día que hay países más desarrollados que inclusive postergan el inicio de la escolaridad hasta los 6 años. Que la primera educación debe darse exclusivamente por los padres en la casa. Que por algo ya a las mujeres trabajadoras que quedan embarazadas le dan licencia por 1 año después del parto. Porque el primer año de vida... En algunos países les dan 6 meses a los padres. A los padres mismos, a los padres varones. Sí, sí. Así que creo que muchas veces usan recetas antiguas que van a contrapelo de lo que está sucediendo en el mundo desarrollado, ¿no? Así que, bueno, son temas para debatir, ¿no? Pregunto por ahí si alguna mamá estará escuchando. Perdón, esas recetas que vos decís en realidad no son antiguas. Responden a la tecnocracia actual, digamos, ¿no? O sea, lo antiguo y por antiguo dejado de lado y no respetado, porque se considera que por ser antiguo es malo, es esta idea de que el chico esté la mayor parte del tiempo en su casa. Es verdad, hay muchas mamás que salen a trabajar y necesitan un lugar, es decir, que por más que... Bueno, pero esto tiene que ver con recetas antiguas. ¿De dónde nace la escuela moderna como la conocemos ahora, la escuela prusiana que se llamó en un principio? Justamente de la revolución industrial, cuando los trabajadores tenían que estar 12, 16 horas en el trabajo produciendo, el patrón concibió la idea de guardería para almacenar los chicos mientras los papás producían para él. Sí, para formar futura mano de obra. Y también formar futura mano de obra. Y la mejor idea que se le ocurrió, que era de paso educar a los niños, ¿no? De ahí nace la idea de la escuela moderna tal cual como la conocemos ahora. Antiguamente, antes de la escuela moderna, la educación era exclusiva responsabilidad de los padres en sus casas, que debatiremos si era mejor o peor. Supongo que era menos completa, si se quiere, en lo que tiene que ver con contenidos académicos. Pero, sí, conocimiento científico. Pero el tema de los valores, por ahí... Claro, los paradigmas sociales van cambiando y las necesidades de formación de los sujetos también, obviamente. Pero lo que yo vi es que hay madres que necesitan de un espacio donde puedan dejar a sus hijos cuando trabajan, Pero también hay madres que tienen la posibilidad de estar en su casa con sus bebés, pero que los tienen que llevar a salita de tres, porque después no consiguen lugar, por ejemplo, en salita de cinco. Claro. Y a ver, no está mal de última, porque el niño va a un lugar donde... Pero el tema es cómo se lo toma ese niño en la escuela, porque realmente en muchos casos se lo escolariza, en el sentido que se le empiezan a exigir cosas que no son propias de su edad, se lo somete a una situación escolarizada, estresante, ¿no? A los padres también. Y entonces, el modo en que se implementa por ahí es lo que se puede discutir y revisar. No el hecho de que existan los las salitas, pero desde 45 días. Yo personalmente tuve que llevar a mis hijos a la guardería a los 45 días. Pero, digamos... Claro, el pero por eso digo... ver de dónde salen estas claro, cuál es la intención, cuál es la intencionalidad verdadera. Además, yo como mamá debería poder elegir si le llevo o no a los 3 años a la escuela a mi hijo. Debería, y hoy día no podés elegir eso, porque es obligatorio, sí, prácticamente. Si bien es obligatorio a los 5, pero a los 4, pero no, si no le llevo a los 3 no conseguís lugar del año que viene. No conseguís lugar, entonces es complicado. Así que bueno, como siempre, como dijo el gobernador, la educación en el tope de la agenda, ¿no? Así que, bueno, son muchos los temas para debatir, y bueno, la idea de nuestro programa es sembrar la duda y que los padres en su casa por ahí definan estas cuestiones, porque muchas veces se toman decisiones y los más afectados son los que menos opinan. Así que, bueno, los padres informarse y bueno, ver cómo se encaran estos debates en las escuelas. Más música en la mañana del sábado. Manos vacías de tantos sueños y los bolsillos llenos de realidad. La esperanza que es mucha pero no alcanza. Su pensamiento lejos, su indignidad temprana, anudó su vergüenza y salió a buscar. Y llegaron el no y el vuelva mañana. A los 40 y pico ya estás de más. Cole clasificado cada semana y a nadie le preocupa su deambular. Le siguieron los no y los vuelva mañana. Ya no le importa el cómo ni el qué dirá. Siente que con quejarse no cambia nada. Sabe que hay muchas cosas por mejorar. Pasaron los proyectos y las promesas, los que todo te ofrecen y muchos más. Parece hasta mentira no hallar salida. Tan grandes como muchos, tan chicos como pocos, a este país bendito volvió a implorar. Más allá de los no y los vuelva mañana. A los 40 y pico hay mucho por dar. La patria nos precisa y hay que juntarse para que nuestra gente no sufra más. Hay que cambiar el hoy para otro mañana. La vida está adelante y al caminar una esperanza se hace, no se le clama. trabajo es la puerta a la dignidad. ¿Sabías que hay una central que también lucha por la defensa de la tierra, el agua, los bosques? Afiliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la defensa y recuperación de los bienes comunes. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA Posadas, con Virginia Corol y quien les habla, Ernesto Avellaneda, tratando de llevarles información y formación en el mejor sentido de la palabra y también de llevarles buena música. Hoy la excelente musicalización del operador técnico Juan Manuel Escobar, que nos va a decir qué temas estábamos escuchando. Juan Manuel, por favor. Bueno, ¿querés saber los dos temas o solo...? Sí, sí, porque es muy linda la letra. No... Ajá. El primer tema era Piel de Margarita, por Lucas Segovia, y este que escuchábamos recién era Clasificado por Rosendo y Ofelia. Rosendo y Ofelia, sí. Gracias, Juan Manuel. Sí, re lindas letras. Sí, sí. Música para escuchar, ¿eh? Viste que muchas veces la música es para tener de fondo ahí y no prestar la atención. Hay temas que sí hay que prestar la atención porque las letras son muy interesantes. Así que, bueno, como te decía Virginia, se inauguró entonces las sesiones legislativas en el día de ayer, el Día del Trabajador. Estamos haciendo bastante proselitismo hoy con el gobernador Clos, ¿eh? Estamos dando manija. No, habló el gobernador como corresponde, no hizo mayores anuncios más que recordar lo que anunció en marzo, que el sueldo del trabajador estatal iba a ir a 6.000 pesos. Iba a haber una recomposición que decimos nosotros es insuficiente, ya que es la mitad de lo que es una canasta familiar hoy día, ¿no? Así que bueno, 6.000 pesos para los trabajadores estatales, y la jubilación mínima pasaría a ser de 3.500 pesos. Así que esos fueron los mayores anuncios, más importantes, que en realidad ya fue anunciado en marzo. Recordemos que en marzo en lo más fuerte de los reclamos salariales, bueno, salió a adelantar lo que iba a hacer para aquietar un poco las aguas, pero bueno, nunca es suficiente cuando este gobierno trata todo el tiempo de que le cierren los números. Bastante matemático la gestión de este gobierno, le cierren los números para hacer bien las tareas y caiga quien caiga, ¿no? Mayor presión impositiva, lo que origina que cierren muchos locales comerciales, lo que ocasiona que mucha gente quede sin trabajo o que se tienda a trabajar de manera informal, de forma precaria. Sabemos que muchos de los que nos estarán escuchando conoce o él mismo está trabajando en forma precaria, negro, sin recibo de sueldo, que es plata para hoy pero hambre para mañana, porque después tenés que luchar para tener una jubilación digna, para poder aportar como corresponde, y bueno, son las situaciones. Y te decía, el gobernador Clos siguió hablando de educación y dijo estas cosas. Desde el siglo antepasado, Argentina ha iniciado un proceso de inclusión de los niños en la escuela primaria que fue un ejemplo a nivel mundial. Es por ello que los números en educación primaria no muestran la misma evolución cuantitativa que mostraron en el nivel inicial. En el 2007 existían ya 1.098 instituciones educativas de nivel primario, habiendo llegado en el 15 con 1.167, siendo el incremento similar al crecimiento demográfico. El gran avance que logramos en el primario es la exitosa implementación en más de 100 instituciones de la jornada extendida y de la jornada completa. Cuando el Gobierno Nacional nos desafió a implementar la jornada extendida, recogimos el guante y nos pusimos a trabajar, sabiendo que significaría un verdadero cambio, que una escuela de doble turno pasaría a ser de un solo turno, que había que reacomodar docentes y convencer a padres y alumnos de permanecer más tiempo en la escuela. Lo hicimos con éxito y en este momento seguimos inaugurando obras en muchos lugares, puesto que en una escuela de jornada extendida implica la construcción de talleres, de espacio para el deporte, de cocinas nuevas, de comedores. Solamente hay que pensar que un niño que egresa de una escuela de jornada extendida a lo largo de 7 años en la primaria, tendrá cerca de 4.000 horas más dentro de las aulas. Disminuimos los índices de repitencia, que pasaron del 7 al 3%. Esto se dio por dos razones. Primero, la mejora en la calidad educativa y en los procesos educativos. Y segundo, se elimina la repitencia del primero al segundo grado. Sería una buena idea eliminar la repitencia del primero al tercer grado, incluso proponer que sea el mismo docente el que se haga cargo de la educación del mismo grupo durante esos 3 años iniciales. Quiero contarles un dato que muestra un cambio de paradigma en la educación en general. En otras décadas no muy lejanas, 1 de cada 5 chicos repetía el primer grado de la escuela primaria. En estos años fueron construidas 216 primarias nuevas y más del 80% de las existentes fueron refaccionadas o ampliadas. Un logro de este gobierno ha sido la política de creación de escuelas secundarias en todos los pueblos. Hemos garantizado que el derecho a la educación secundaria sea una realidad, creando secundarias en municipios que no la tenían y que por ello estaban destinadas al fracaso o a la desaparición. Hemos llevado escuelas y secundarias a las colonias, lejos, donde solo existían escuelas primarias. Hemos llevado la secundaria a los barrios, como Nemesio Parma o el Kirchner de Posadas. Escuchando, aprendimos que uno de los problemas que teníamos era que más del 70% de las escuelas primarias no tenían una secundaria cerca. Y eso era determinante a la hora de la continuidad de los jóvenes en el sistema. Creamos 200 escuelas secundarias, con un crecimiento del 88%, llegando hoy a 512 escuelas secundarias. El resultado está a la vista. Pasamos de 85.000 alumnos a más de 120.000, incluyendo la educación de adultos, siendo una variación cercana al 41%. Especial atención hemos puesto en la creación de escuelas técnicas. La escuela técnica no solamente agrega el valor de formar con mayor criterio para determinadas salidas laborales, sino que al igual que la escuela de jornada extendida, también implica mayor cantidad de horas de permanencia dentro del sistema. Hemos pasado de 22 escuelas técnicas a 70 y de 5.500 alumnos a 18.000, en ambos casos expresando un crecimiento cercano al 200%. Bien, era completando el informe con respecto a educación, siempre numérico, y la verdad es que los números reflejan que se avanzó mucho, si se quiere, numéricamente siempre. Ahora, en cuanto a lo cualitativo, es donde estamos teniendo una deuda muy grande, no solo acá en nuestra provincia, sino en todo el país. Recordemos que tenemos alumnos que terminan la secundaria y no saben interpretar un texto, y no tiene que ver con la calidad de los profesores que están al frente de las aulas, sino que tiene que ver con un sistema que está se encuentra en cada cuello de botella del que después no pueden salir, como esto que decía él, que pasen de primero a segundo o que pasen de primero a segundo y de segundo a tercero no repitan, cuando sabemos que hay ocasiones en que por ahí algunos alumnos deben volver a repetir el grado para adquirir habilidades, sí, conceptos. Lleva más tiempo. Lleva un poco más de tiempo, que es respetar las individualidades de cada persona. No tiene que ver con. Lo que pasa es que si vos. Con un fracaso, digo yo. No, si vos no. En realidad, el fracaso escolar se da. O sea, Argentina está casi frente a un fracaso escolar. En el sentido. Pues, fracaso escolar se considera, Ernesto, cuando la sociedad tiene una mala calidad educativa. Uh-huh. Eso se considera, el fracaso escolar no es individual, uh-huh, es social, digamos. Uh-huh. Y están excelentemente bien, por ejemplo, que se creen escuelas, uh-huh, secundarias, porque eso, uh-huh, todos, sí, sabemos, es una realidad. Sí, sí, sí. Muchos jóvenes que tienen escuela primaria en, uh-huh, su localidad, no tienen secundaria. Y no tienen, eso es una verdad. Que tenían, ahora, que trasladarse a otros pueblos para poder acceder, exacto, a la escuela. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué tipo de calidad? Personalmente he sido docente muchos años de un instituto de formación superior, uh-huh, donde trabajábamos con los jóvenes que tenían dificultades de aprendizaje. Uh-huh. Vos sabés que estos mismos jóvenes que obviamente buscaban en la educación superior una especie de ascenso en la escala social, sí, sí. Bienvenido sea. Vos sabés que ellos mismos, una vez que estaban estudiando o que intentaban estudiar, y cuando veían los problemas que tenían, se sentían molestos con la educación secundaria que recibieron. Uh-huh. O sea, ellos mismos daban cuenta de cómo los docentes no les exigían nada, no les uh-huh. pedían nada. Ellos decían que ellos no tenían elementos léxicos, elementos uh-huh. básicos para poder expresarse, uh-huh. que era impresionante la y mucho más para entender lo que estaban leyendo. Exacto, era impresionante la cantidad de términos que ellos uh-huh. desconocían. Entonces, ahí volvemos a la cuestión, a riesgo de ser repetitivo, la presencia del alumno en la escuela y la escuela por sí misma reteniendo al alumno no garantiza calidad educativa. Y por otra parte, me parece que los asesores del gobernador nos informaron históricamente, porque esto que él dice de que no repitan de primero a segundo y que estamos tratando de implementar que no se repita de primero a tercero y que la maestra acompañe estos tres primeros años de formación al mismo grupo de alumnos, eso se hizo en Argentina. Uh-huh. Con la ley... ¿La ley federal? La ley federal de educación se hizo eso. Uh-huh. ¿Está? Y, digamos, no es que no dio resultado, uh-huh. pero ningún proceso da resultado porque vos desde afuera uh-huh. implementes una modalidad. Si vos no revisás uh-huh. el porqué de la repitencia, uh-huh. Si no revisás... los tiempos de cada alumno y por qué no pudo aprender lo que se supone debería haber podido aprender, no sirve de nada que repita, que no repita, no. Es decir, no, porque si vos mandás a un chico de primero, por exigencia no repite y va a segundo, esa falta de abono de la tierra no va a permitir que crezca la plantita en segundo. Uh-huh. Es decir, lo que ya no se hizo, no se hizo. Uh-huh. Ahora, si vos, repitiendo o sin repetir, uh-huh. implementás los recursos uh-huh. para que ese sujeto alcance los objetivos previstos, que repita uh-huh. o no repita, es lo de menos. Uh-huh. Lo importante es que aprenda. Y, ¿no? y mucho pasa también por la motivación del propio alumno, aparte de lo que se le da en la escuela. Pero claro, es o mejor decir, dicho, todo pasa por ahí. Hay un montón de factores que analizar uh-huh. antes que determinar por decreto de gobierno los alumnos uh-huh. no repiten. ¿Y qué hago yo con eso? Porque uh-huh. tenés docentes que frente a esa situación... Lo que decía al principio, que te cierren los números, es lo único que se está buscando. O sea, claro, no hay repitencia, pero a ver... Uh-huh. Si por decreto le hiciste pasar a todo, por supuesto. Obvio, y más vale que no va a haber repitencia. O sea, es un contrasentido. Obvio que no va a haber repitencia. Uh-huh. Pero de última, los países desarrollados no miden su progreso educativo por la repitencia o la no uh-huh. repitencia. Miden por la calidad educativa. Uh-huh. Es más, hay ya un montón de países en el mundo que obviamente tienen que ver con su sistema, no quiero decir que sean necesariamente modelos para nosotros, que no tienen estructurado su sistema educativo por años. Por años. Sino que tienen por logros de objetivos. Entonces, un alumno puede estar en el segundo nivel de lengua y en el tercero de matemáticas y en el primero de ciencias. Porque es según los objetivos, entonces no les persigue el fantasma de ay, repitente, ¿no? Una cosa, es decir, un discurso sumamente primitivo hablar de repitencia o no repitencia. Habla de calidad educativa y de los factores que favorecen o obstaculizan el alcance de esa calidad educativa. Ahí es donde no le cierra los números, entonces, ¿no? Claro, y después que muestre los números está bien, porque a la ver, última, insisto, obvio, hay muchos jóvenes que pudieron acceder a la educación secundaria. Eso no se puede dudar. El problema es que si a la creación de una escuela viene acompañada de un sistema de corrupción, de acomodo de gente, por ejemplo, de creación de cargos, de gente que está en el plantel de la escuela y nunca va a trabajar. Entonces, ahí es donde ya empieza a fallar el sistema. Después, por supuesto, ¿de qué manera le vas a exigir al alumno que alcance algunos logros, algunos contenidos? Si vos de por sí ya le estás fallando, le estás estafando de entrada al sistema. Porque ya te digo, después la verdadera exclusión se da cuando este sujeto intenta ingresar a un nivel superior y se encuentra con que está limitadísimo. Así que bueno, siempre hay mucha tela para cortar en lo que tiene que ver con la educación. Lo que decimos siempre, atención padres y atención alumno, eventualmente algún alumno nos escuchará, a participar de estas noticias, a participar de estos informes, a ver la realidad y debatirla con los pares, debatirla con los pares y decir, che, acá están diciendo que estamos en la mejor educación del mundo, estamos en la mejor educación del mundo, nos estamos preparando para el futuro, estamos cuando terminemos la secundaria, cuando nos juntemos ahí los alumnos tercero o cuarto año de la secundaria, a veces se juntan a tomar tereré, que sé yo. Che, acá dicen que estamos en la mejor educación posible, pero ¿estamos realmente preparados para afrontar la universidad el día de mañana cuando salgamos acá? ¿O vamos a tener que dejar definitivamente los estudios y dedicarnos a otra cosa? ¿O empezar a estudiar de nuevo? O si no quiere ir a la universidad, pero que tenga una formación laboral que le sirva, ¿no? Que le sirva para incluirse. Voy a estar preparado para elegir presidente. Por ejemplo, ¿no? Para debatir una noticia política, ¿ves? Para definir quién me va a gobernar el día de mañana. Para defender mis derechos, para conseguir un trabajo digno. Para interpretar un contrato laboral. Exacto. Así que, bueno, son cosas de siempre. Y bueno, el año electoral de hoy, te propongo, habíamos hecho, le contamos a la audiencia, habíamos hecho una reunión de producción en la semana y habíamos definido como tema central del día de hoy el tema de los liderazgos, ya que se viene un año electoral y los líderes asoman por todos lados, diferentes modelos de líderes, de liderazgos y diferentes estilos de candidaturas. Así que nos pareció conveniente informar un poco sobre las características de uno y otro, no personalmente, no vamos a decir, bueno, este candidato es así, así, sino a rasgos generales, cómo son los liderazgos y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un líder. Pero bueno, 5 minutos finales no nos van a alcanzar para el debate. Virginia, te propongo que dejemos planteada la cuestión para la semana que viene. Y en un minuto, si querés acotar algo con respecto al liderazgo, ¿qué es un líder? Básicamente es una persona que tiene capacidad, que después vamos a ver cuáles son, para ejercer influencia de acción y reacción sobre un grupo de personas. Eso es básicamente el liderazgo. Y en la política partidaria los líderes son generalmente los que se acreditan las candidaturas más importantes. Lo que pasa es que también ahí, cuando hablemos, vamos a ir... una cosa es cuando... una persona persigue un fin personal, digamos mezquino, y cuando persigue un fin por el bien grupal. Ahí hay una, más altruista. Una gran diferencia de acción del líder. Ahí se notan los diferentes liderazgos. Sí, absolutamente. Estilos de liderazgo. Sí. Y que, queda muy claro en los discursos. Así que tema para la semana que viene, muy político va a ser el programa de la semana que viene. Esto fue La Hora del 14 bis. Virginia Corolla, Ernesto Vallaneda, estuvimos con ustedes. Nos encontramos próximo sábado 12 horas por FM Estilo. En este otoño 2015 suena la mejor radio.